yo no te cogí. Fue porque no me dio gana. Al pie de un rosal me y rosa tuve por cama. Y de cabeza será un ambiente.